Teléfono pinchado. Estaba masturbándome en el water, delante mío la cortina de plástico celeste con pescaditos rojos. Mi mano y mi imaginación funcionaban en equipo. Todo perfecto, sin temores ni condones. Manejaba mi sexo, mi erotismo. Un lejano recuerdo de tu olor entreveraba y atrasaba mi orgasmo seguro. Sonó el teléfono una vez, otra. Fui hasta el aparato, sostenía mi descontrol entre las dos manos y el primer trapo que encontré. Dije, hola, hola, hola. Sentí mis manos mojándose por la línea de tu perfume lejano. Colgaste.